me mujer, ya no estés triste, porque vas a acabarte tú misma. Con tus penas vas a consumirte. Ya no llores, no cabe su vida. Ya no llores, no derrames más llanto. Pues en tu vida se encierra la tristeza, derramando tu llanto por el suelo. Ya no llores, piensa con la cabeza. Siempre, siempre te vi sorprendida. Has pasado tu vida llorando. Ya no llores, mujer, ya no llores, porque la vida te estás acabando. Siempre, siempre te vi sorprendida. Has pasado tu vida llorando. Estás acabando. Te la pasas llorando, llorando, llorando, chiquita. No sea tonta, mi chiquitita. No llores, mi amor. No llores. Zúmbale, zúmbale, zúmbale, zúmbale, primo. En tu vida no has hecho otra cosa, nada más que llorando tus males. Pero voy a morirme mañana. Tal vez nunca sabrás tus pesares. Siempre, siempre te vi sorprendida. Has pasado tu vida llorando. Ya no llores, mujer, ya no llores, porque en vida te estás acabando. Siempre, siempre te vi sorprendida. Has pasado tu vida llorando. Ya no llores, mujer, ya no llores, porque en vida te estás acabando. Y vaya ese nuevo grande para nuestro amigo el Juanito, oye. Como dice. ¡Súpale, primo! Siempre, siempre te vi sorprendida. Has pasado tu vida llorando. Ya no llores, mujer, ya no llores, porque en vida te estás acabando. Siempre, siempre te vi sorprendida. Has pasado tu vida llorando. Ya no llores, mujer, ya no llores, porque en vida te estás acabando. Y con esta canción queremos saludar a toda la gente linda que nos apoya, primo. Al ritmo de los zúmbale, zúmbale, zúmbale, zúmbale, zúmbale, primo. Mira, ponme ese ritmo. Para, wow. Está vomitando este huevo.